Fantasmas Millonarios, parte 2. Bueno, hace tiempo te presentamos en enero del 2015, te presentamos pues un hasta aquí que titulamos precisamente así, Fantasmas Millonarios. En este hasta aquí de 2015, insisto, enero del 2015, pues te mostramos imágenes de empresas ubicadas en el estado de Jalisco, particularmente en Guadalajara, pero que son empresas fantasmas, empresas que tienen negocios con distintas instancias de los gobiernos, pero que al investigar uno si esas empresas son o no son, pues nos damos cuenta que no son, nos damos cuenta que son empresas que no existen, como esta casita que está, o en su momento iba a tener un super negocio de luminarias en Zapopan, en la época de Héctor Robles, y que resultó ser una casa abandonada, o una casa. ¿Y dónde está el negocio? ¿Dónde se fabrican las luminarias? Bueno, pues esas y otras empresas fantasmas te mostramos en este hasta aquí de enero del 2015. Estamos en enero del 2015. En este programa de Rendijas, pues dimos cuenta cómo con toda la facilidad del mundo se adjudican lugares que nada tienen que ver, ojo, se adjudican premios, se adjudican miles y millones de pesos a empresas que no tienen absolutamente ninguna razón social, que no existen, que son empresas fantasmas. Todo esto ya lo reportamos en Rendijas, en el Hasta Aquí y en varios programas de 8TV. Bueno, pues ahora viene a cuento este tema, Fantasmas Millonarios 2. El periódico Mural, que circula aquí en Guadalajara, publicó el lunes esta primera plana donde dice Bachea Fantasma, el nuevo periférico. Esta es la primera plana y esta fue el martes pasado, estoy hablando desde luego del 22 de agosto y del 23 de agosto, donde dice le da periférico a empresa de 5 días. Construye negocio el 25 de mayo y el 30 lo invitan a bachear 26.9 kilómetros. Bueno, pues fuimos, abrimos las rendijas y fuimos a esta empresa. Y lo que nos encontramos en esta empresa a través de los reportes, pues es precisamente lo que ya vimos antes y lo que ya vimos antes y lo que ya vimos antes. Es decir, empresas fantasmas. Pero nos encontramos también, y esto no lo ha presentado todavía Mural, pues que hay antecedentes de esta empresa. Vamos a ver este documento oficial que certifica que en septiembre de 2015 estas empresas fantasmas ya tenían nexos, Construcciones y Rentas Expreso S.A.D.C.B. La nota de Mural dice, así como lo sugiere su nombre, todo ha pasado rápido para Construcciones y Rentas Expreso, a 5 días de ser constituida por Josafat Paul Rincón de la Rosa y Cristian Emanuel Hernández Herrera. Esta empresa fue invitada a participar en un concurso de 7.9 millones de pesos por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco. Y es la misma fuente, ahí estamos viendo en este caso CDUR, Infraestructura Carretera, septiembre de 2015, la misma empresa y hay una cantidad, 137 mil. Pero el problema, como ya vimos con nuestras propias imágenes, es que esta empresa no existe, es que esta empresa es una casa. En esta casa también hay una empresa que también, pues ahí hay algunas cosas irregulares. Si vemos las imágenes de la importancia de esta construcción y nos damos cuenta de la empresa que supuestamente está a cargo, volvemos a una historia repetitiva. Aquí podemos dar constancia que fuimos al lugar y que en este lugar no hay empresa. ¿De dónde viene? Hola, buenas tardes. Sí. Disculpe, ¿es aquí Construcciones Expreso? Ahorita es la hora de la comida. ¿Pero es aquí no el lugar? No encuentro una persona que le pudiera atender. Muy amable, gracias. ¿Es aquí la empresa? Así de fácil. Así de fácil se puede hacer un negocio. Lo acabamos de vivir en el caso de Veracruz, donde se reportaron muchas empresas fantasmas del pobre gobernador de Veracruz. Aquí en Jalisco también hay empresas fantasmas, que tienen que ver municipios y tienen que ver otras instancias de los gobiernos. Lo vivimos en la época de los Panamericanos, donde también lo reportamos, lo vivimos también en la época de las luminarias de Zapopan y lo estamos viviendo con esta construcción majestuosa. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Quién se encarga? ¿Dónde queda? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué no lo revisan? ¿Por qué no lo hacen? Esa es la pregunta. No podemos estar nosotros o los reporteros de Mural o los reporteros de cualquier otro medio de comunicación andar cazando fantasmas. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es reportar. ¿Quiénes sí deben de cazar fantasmas? Pues no sé, la fiscalía, los encargados de infraestructura, los encargados de los presupuestos, el propio gobierno en sus diferentes instancias. Este es un robo a tu patrimonio, este es un robo a ti como ciudadano, este es un robo que es a escala nacional. Estos son tan solo unos ejemplos que hemos visto a lo largo del tiempo en rendijas y ahora esta casita que resultó también ser blanca. ¿No estás tú hasta aquí que nos vean la cara todos? Porque yo sí estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?